cosa. Y ahora me piden que me suba aquí, que cumpla el contrato y que me ponga a tocar. Copas me he debido beber y ahora me dice que me ponga a cantar. Pasará, qué dura es la vida del rock and roll. Si lo sé con tiempo, yo me hago doctor. Tengo la cabeza que me va a estallar, la boca pastosa de tanto fumar. No sé dónde estuve, no sé qué hice ayer. Si estuve contigo, ven y cuéntame y perdona, nena, si me puse a reír.